el sinsentido y dejar que el sinsentido muestre el camino. La civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas, altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan divertido. Vamos a hablar de la muerte, pero no vamos a pasar tan cerca de la muerte. Vamos a pasar más o menos a dos cuadras. Allá de lejos la vamos a ver. Es un tema denso, difícil, que nos compromete a todos. La muerte propia, la muerte propia. La muerte de los demás es otro asunto bastante distinto, que es el dolor del duelo. El perder a un ser querido. La muerte propia tal vez tenga algo de eso, en el sentido de decir, suponete, ¿no?, que uno sea un alma evolucionada, uno podría decir, yo no tengo problema de morirme, pero qué lástima que no la voy a ver más a María, o no voy a acompañar más a mi hijo o a mi hija. Esa tristeza. Pero para el occidental la muerte propia, como le pasa a Fantino y a Alejandro Dolina también, que escuchábamos recién, tiene una carga dramática que también le pasa a muchas otras personas, que a nosotros nos parece, ¿cómo decirlo?, sospechosa. Nos parece que tal vez, en muchos casos, detrás de esa carga dramática del miedo a la muerte propia, tal vez haya otra cosa, otras cosas. Y como le pasa a mucha gente este miedo a la muerte, suponemos que deben ser cosas culturales, cosas que están a la vista nuestra, a la vuelta de la esquina deben estar, porque algo justifica este temor a la muerte. Buena parte de la historia de la filosofía de Occidente, uno de sus temas recurrentes es esta conciencia de que vamos a morir, dicho con una carga y con una densidad. ¿Sí? El perro es feliz porque no sabe que va a morir, pero yo, que sé que voy a morir, ¡ah! ¡Qué difícil que es vivir sabiendo eso! Después, simultáneamente dicen que somos inteligentísimos, que podemos volar con el ar, eso, pero está como escindido, ¿viste? Son dos capítulos distintos del libro. Bueno, podríamos hablar, imagínense, un año entero de este tema, porque cada cosa que vamos diciendo toca otros temas. Por ejemplo, cómo tomaron otras culturas el tema de la muerte. Y acá aparece un poco de luz. Acá aparece un poco de luz. Porque otras culturas tenían y tienen otras posturas muy distintas con respecto a la muerte propia. Comenzando por la cultura andina, pero también por los celtas, los egipcios, tenían una mirada mucho más liviana, más descargada, menos dramática acerca de la muerte propia. Entonces, nosotros, ya van dos, decimos, debe haber algo cultural acá. Debe ser enseñado eso, más que aprendido. La cultura debe estar enviando mensajes a sus niños. El mensaje siguiente, creo yo. Vas a ser feliz para siempre. Estás llegando a esta tierra, que es un paraíso, donde la amistad es algo genial, donde vas a encontrar el amor de una familia, vas a enamorarte, vas a bailar, a ponerte vestidos hermosísimos, a ser campeón del mundo como Messi, o subcampeón, mejor dicho. Ay, me puse triste ahora que me acordé. La promesa de paraíso que hace una madre, confundiendo la alegría de estar con su hijo, esa maravilla de dar a luz, con el mundo que efectivamente y realmente le va a tocar a su hijo, y que también le toca a ella. Pero en ese momento, en esos meses, los primeros meses, la madre mira a su hijo o a su hija con un brillo en los ojitos que el niño nunca va a olvidar. En ese brillo de la mirada de la madre que sueña para su hijo, para su hija, un mundo fantástico, que es el que ella desea, no el real, sino el que ella desearía. El niño, yo creo que memoriza ese brillo en los ojos, y ese brillo es occidental. Porque la madre se vive a sí misma, el padre también, como una persona que tiene aspiraciones de grandeza, de felicidad, de nobleza, de nunca fallarle a ningún amigo. Los demás le han fallado a ella, pero ella no, etc. Por supuesto que la persona que le falló piensa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Esa promesa de paraíso queda aprendida, queda creída a fuego, queda grabada. El chico estará luego dispuesto a abandonar cualquier idea, pero no esas primeras ideas que llegan de la madre. Y le decía, la cultura occidental imprime esto porque los occidentales tenemos lo que se llama yo ideal, es un modo de ser al cual tratamos de acceder, nos esforzamos para lograr, no lavamos los dientes todos los días, incluso los peinamos a veces, tratamos de ser corteses, respetuosos, o que parezca que lo somos. Mientras que otras culturas, acá tenemos a los amigos de la cultura andina, no tienen este delirio. Son lo que son. Este soy yo, che. Más o menos. Hago lo que voy pudiendo hacer. El occidental también, pero tiene este doblez de que él trata de ser otra cosa. Sufre toda su vida, vamos, porque termina no siendo como debería. Su vida nunca es la que debería, la casa nunca es lo suficientemente grande, linda, el auto lo mismo, la novia también. Esto de doblez que se llama neurosis, que lo tiene el occidental y que incluye una parte idealizada. La parte idealizada, que tiene que ver con este paraíso a su vez. Este paraíso donde la muerte no existe, la enfermedad, la vejez, la traición, la mezquindad, la maldad que tiene el mundo, y la tiene en muy buen grado, eso no existe en el paraíso. Entonces, a medida que el chico va creciendo, se va encontrando con la realidad. Que a él le suenan malas noticias, le suenan desengaños. Ah, o sea que me voy a morir. El chico andino no tiene ese problema, ni el celta ni el egipcio. Desde que es chiquitito, está en el aire, está en la mirada de la madre, de que todo muere. La vida es más o menos. Largan de abajito, mientras que el occidental larga de bien arriba. Larga con todos los ideales impecables y de ahí en adelante va a ir descendiendo, amargándose la vida, desengañándose, resintiéndose con la realidad. Mientras que las culturas originarias largan bien de abajito, con lo cual poquitas cosas, pequeños logros, son reconfortantes, son dignos de festejos cuando llueve, cuando llega tal época del año, cuando llega tal día, cuando parece que la madre tierra o el Inti o el rayo o los animales dan algunas pequeñas señales, pequeños guiños. ¡Ah, eso es una fiesta! El occidental, pobrecito, está esperando que se le aparezca Dios o la diosa Afrodita del amor. Está esperando perfecciones y nunca las va a encontrar, salvo que se autoengañe. En ese caso, la caída va a ser doble. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? Buenas noches. Digo buenas noches porque acá está de noche, ¿no? Y saludo a todos los que están escuchando y a los que no también. Pero un día van a escuchar este audio. A ver, vamos bien. A ver, vamos a recapitulando un poco. El occidental tiene miedo a la muerte. A la muerte propia. ¿Por qué tiene miedo a la muerte propia? ¿Será que no hizo las cosas tan bien? ¿Será que luego de la muerte hay otra cosa? ¿Y tendrán miedo a algún castigo? Porque si han sido buenos, van a estar mejor después, ¿o no? ¿O por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo a morir? Es extraño en las personas que son creyentes, cristianas, por ejemplo, que aseguran que después de la vida existe otra vida. Esto es un dogma. No podés ser cristiano y no creer en eso. Sin embargo, como sospecha Nadia, no se comportan del mismo modo. Exacto, me parece que hay una mentirita ahí. Si del otro lado vas a ser feliz, si del otro lado está todo lo que querías... Dios, ahí sí está la perfección. Claro, está Dios, todos los animales que alguna vez amaste, la chica que te dejó antes y se fue, todas tus ilusiones, todas tus metas, tus sueños, todos están ahí arriba. ¿Y por qué tenés miedo a morir entonces? Si cuando mueras va a estar todo lo que anhelaste ahí. ¿No tendría que ser una fiesta? ¿No tendrías que estar contento de morirte? Tendrían que estar con una servilleta puesta, fregándose las manos, como cuando está por llegar el plato de ravioles con tuco, diciendo, ojalá llegue pronto el momento de la muerte. Claro, para encontrarme con todo eso que siempre quise, porque acá nunca estuvo y allá sí va a estar. Pongámosle de que allá en el cielo me voy a encontrar con mi madre, que la amo, la quiero, pero ¿qué edad va a tener mi madre? Porque yo digo mi madre, pero si yo de acá a unos 10 años tengo un hijo, mi hijo va a decir, me voy a encontrar con mi madre, pero quizás yo no quiero encontrarme como madre en ese momento, quiero ser de 5 años y tener yo a mi madre. Y si mi madre quiere tener 3 años... Comienzan los problemas. ¿Y el chico que le gustaba a Nadia va a estar solo? Por ahí está justo con esa. Con la chica con la que quería, con la que otra. Nunca me quiso. Claro. ¿Por eso será que la gente no quiere morir? ¿Será que las cosas no las hicieron tan bien? Están charlando Alejandro Dolina y Alejandro Faltino. Alejandro es... Y nunca he podido terminar de tenerle terror a la muerte. Todos le tienen miedo, pero no sé si terror todos. Lo he hablado con mis psicólogos, lo he hablado con psiquiatras. No hay forma de poder pensar en la muerte y casi largarme a llorar. Como en este momento me podría largar a llorar si me pongo a pensar que con 41 años estoy ahora 50 años más cerca de la muerte. Yo lo que tengo que decirte, por ahí me ayudas vos. Se pone mucho peor. ¿Se pone? Yo tengo algunos años más y se pone peor. No se mejora. Yo te acompañaría en ese terror. Yo te diría que ese temor me ha arruinado la vida. No he podido disfrutar enteramente ningún placer sin que una voz me susurrara al oído, te vas a morir. Y peor todavía, se van a morir todos los que amás. Eso arruina cualquier festín. Lo único que a veces acalla la voz es el amor. Lo único, lo más parecido a la salida que yo encontré, hablo de mi experiencia solamente, porque yo tengo ese mismo terror, es el amor. En los momentos decisivos, en el momento cúlmine del amor, no te importa morir. Es un minuto que dura eso solamente. Me hace llorar, boludo. Aparte, te tengo terror en serio, de verdad. Sí, también. Vos también. Claro. A mi muerte, a la no muerte lo podemos de los que mitigar amo. Con nada. O sea, no podemos mitigarlo con ningún. No. Es mejor no pensar en eso. Oh, qué fácil, ¿no? Y extraordinario. Y con algún... no mire, resulta que usted, en realidad somos inmortales porque uno pervive en sus obras. No, ya te broma. Y pero vos ya estás inmortalizado, vos ya tenés varios libros que van a recordar ¿qué me por vida. Eso. Suponete que sea cierta esa pavada. Estás adentro, vos estás inmortalizado. ¿Y qué hago con eso? Yo estoy muerto. Y pero te van a seguir leyendo. No, yo quiero. Unamuno decía, yo quiero inmortalidad de bulto y no sombra de inmortalidad. Qué bueno lo de Unamuno. Unamuno se quejaba, ¿qué me vienen con que me inmortalizo con mis hijos? No, si estoy vivo, quiero estar vivo y poder ejercer, ser el titular de mi conciencia. Así que todo eso no sirve para nada. Ahora, y una forma, estamos, ya nos estamos yendo a la miércoles, pero sí, por favor. ¿No te da miedo tampoco pensar la inmortalidad? Sí, claro. Ese, el paso siguiente es ese. Dice, bueno, concedida la inmortalidad. Uy, dice uno. ¿Sabes cuál es la solución? A lo mejor es lo que pasa realmente. Lo ideal sería ser inmortal, pero no saberlo. Que nos haya sido dada la inmortalidad, pero sin saber nosotros que somos inmortales. Y entonces, oh suerte, vivimos cosas que no viviríamos si fuéramos inmortales. El amor, la intensidad, claro, un tipo que no se va a morir nunca, va un poco a menos, ¿no? Uh-huh. Vive de taquito. A mí me gustaría vivir 150 años, 170. Esa es una buena cifra. Hasta que tenga 160 y vas a empezar a pedir 210. Es así, a ustedes no se les puede dar algo que enseguida piden más. ¿No es una manera de alejar los miedos a la muerte, pensar en una vida más allá de la muerte? ¿Qué te pasó, sí, con la religión históricamente? Para eso hay que creer. No, ¿vos no crees? No tengo esa suerte. Sería una buena solución. ¿No vas a creer nunca? Porque sé que a Sarmiento le ofrecieron cuando estaba en su lecho de muerte. Creer. Y dijo, no, yo llegué hasta acá sin creer. No es una decisión. La fe no es una decisión. Así, bueno, de mañana voy a empezar a creer como quien deja de fumar. No. Eso sucede o no sucede. Y me temo que después de pasar por algunos paisajes, por algunos ríos del pensamiento, ya no se puede regresar. No se puede regresar. Ese es un temón que acaba de tirar Dolina, que es que cuando empezás a leer, se te llena el culo, sí, de preguntas. Claro. Discípulo dice una de cosas que tenías prearmadas, y yo no tengo huevo para dejar de creer. Pero pucha, Ale. Sería extraordinario. Sí, ¿no? Pero Ale, todo lo que vas leyendo te lleva a decir, yo tengo que creer realmente que lo hay. Lo peor es que yo no creo, vida quisiera creer. Yo no soy antirreligioso, me encanta el asunto. También, oh, qué suerte. Oh, Dios mío. ¿Cómo me gustaría que existieras? A mí me encantaría, sí. Pero, no hay caso. Bueno, ahí Fantino y Dolina tiraron en la mesa algunos de los temas principales de este asunto, ¿no? El asunto de la muerte, de la inmortalidad, eventualmente. Hubo un caso que se cuenta en la mitología griega. Según las versiones, algunos dicen que fue Selene, la diosa de la luna o algo así, ¿viste? Selene es la luna. Y otros dicen que fue, creo que es Aos o algo parecido a eso, que es la aurora, no importa, una diosa, mujer, que le gustaban los mortales. ¿Viste que tenemos razón en esperar que aparezca alguna diosa a nosotros, ¿no? Qué bochornoso. Le gustaban los mortales, pero imagínense, al cabo de algunas décadas, los amoríos se complicaban, ¿no? Entonces, esta diosa le pidió a Zeus, que era el capo, ¿no?, que le diera a su amante la inmortalidad. Y Zeus se la dio. Sí, flaca, concedido. Chao, chao. No funcionó. Ya te imaginas cuál fue el problema, ¿no? Que el tipo envejeció. Los primeros 50 años más o menos le iban llevando. Pero cuando habían pasado 500 años... el tipo, como nos pasa a los viejitos, se va achicando, achicando, arrugando. Dicen que terminó siendo como un grillo y que ella se iba de su casa todo el día, se levantaba bien temprano para no verlo, porque le había sido concedida la eternidad, pero no la eterna juventud. Con lo cual podemos inferir que el problema tal vez no sea tan sencillamente la muerte, sino el deterioro, la enfermedad, las pérdidas. ¿Qué sé yo? Creo que una de las poquitas cosas que tenemos para decir en este programa acerca de la muerte es proponerle al oyente que se pregunte de dónde se ha sacado, de dónde ha sacado el oyente, o de dónde ha sacado la cultura occidental la idea de que podríamos superar a la muerte o al envejecimiento. Yo le pido al oyente que trate de identificar algún ser de cualquier tipo, animal, vegetal o mineral, que no esté sometido a las leyes del envejecimiento y la muerte, o transformaciones tan graves que sean equivalentes a la muerte. Cualquier objeto, cualquier ser de la realidad. Quitémoslo por un lado a Jesús de Nazaret, que es un tema religioso, particular. Supongamos que esa es la única excepción. Quitémoslo por un instante. La ley de la vida, de las estrellas también, de los virus, de la bacteria, de los hongos, de los elefantes, de la piedra, hasta de las nubes, de los ríos, es que tienen procesos de desarrollo, crecimiento y cambio. Y cambios tan graves, estoy pensando en los minerales en este caso, que ni siquiera una piedra dentro de 2.000 millones de años la vamos a poder identificar, porque va a estar tan cambiada que va a ser equivalente a que ya haya dejado de ser lo que era, digamos, ¿no? Nos parece que esta idea de que es posible vencer a la muerte no aparece en el mundo real, sino en otro plano, que podríamos, si somos malos como somos acá, llamar fantasías. Y si no, podríamos llamarlo, bueno, el mundo espiritual, qué sé yo, pero ese mundo, como insinuaba Nadia hace un rato, es un mundo en donde no podemos hacer pie concretamente. Sí, sí, muy lindo, vamos a vencer a la muerte, vamos a resucitar, qué sé yo, pero después no nos comportamos de esa manera, ni siquiera los creyentes. Es que nadie ha vuelto. De los que han muerto, y han muerto miles de millones de personas, y de perros, y de elefantes, y ninguno ha vuelto. Así que tal vez sea cierta esa idea religiosa, pero a veces los humanitos también precisamos de noticias más concretas. Porque si efectivamente de vez en cuando apareciera alguno, o alguna señal clara, nítida, irrefutable, de que alguien pudo vencer a la muerte, bueno, sería algo. Pero por lo menos nuestros ojos escépticos no ven nada muy claro a la vista. A veces hay señales, espíritu, fantasma, viste, mensajes, que a algunas personas les pasa mucho y otras casi nada. Entonces está todo en un terreno en el cual no podemos afirmarnos. Eso no nos llega a dar la completa seguridad. Y sospechamos muchas veces de que esto podría ser solamente una fantasía, y que el día que yo me muera, definitivamente no voy a ver más a mis seres queridos. Y se acabó. Y esta idea, por algún motivo, al vanidoso occidental le preocupa mucho. Porque yo creo que si el occidental se sintiera parte de un equipo, por ejemplo, parte de una comunidad, de un grupo, como tal vez una abeja se sienta de un panal, o como Mascherano se sentía de la selección argentina, el tipo hacía el laburo sucio, confiaba en que los que estaban adelante iban a meter los goles. Pues no importa mucho si yo me muero, el equipo va a seguir andando. El equipo va a seguir andando. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Yo paso de palabras. Paso de palabras para contar tus ojos grandes, tus labios llenos de silencio, la dulzura de tus dedos y el violento vendaval de tu cabello. Paso de palabras para pedirte que me quieras. Me gusta verte sonriente libremente entre la gente, enseñando tu locura verdadera. Y